Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Dale, va. Cocinera como yo no hay dos. Sí. Ya mi fama es internacional. Son Milán. Si me llaman de París y me buscan de New York. Cocinera como yo no hay dos. En Radio Nacional. Preparando un plato raro estoy. Sí, pero que se va a escuchar. Un plato raro estoy. Sí, para y esta temporada 2015-2016, en este verano. Sí. ¿Qué se va a escuchar en Punta del Este? Esto. De pimienta también. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Ay, yo si quiero tocar la trompeta en, este, en esta canción. Cocinera como yo no hay dos. Bueno, vamos a cocinar, ¿les parece? Sí, vamos a comida. Hacer comida rica, comida de los viejos bodegones. No estás trayendo comida étnica. No estoy trayendo comida étnica. Miren lo que traje hoy. A ver, bueno, comida de bodegón uruguaya, pues. El único restaurante africano que hay en la Argentina y creo que en parte de América Latina. ¿Cómo te fue? Está el nombre, mira, no me acuerdo. No, ¿cómo te pero fue? ¿Quién es el chef? Es camerunés, está en Parque Centenario, sí. Se come muy rico y unos guisos. ¿Y qué comiste? ¿Cuál es la comida típica? Había bobotie, que es un pastel de carne con otros ingredientes. Había una salsa de maní que viene como en una forma de sopa con carne y con vegetales. Pero, para el verano, ahora que se viene. Muy calórico. Mucho plátano. Muy calórico eso. Plátano. Sí, todo es calórico. Mucho plátano también. Como el plátano es casi como el pan que te acompaña en la comida africana. Son comidas africanas, no de Camerún, aunque él es de Camerún. Vino acá, ¿se acuerdan de Alphonse Tchamy? Sí. El jugador de fútbol. Sí, sí. Que jugó en Boca. Tchamy. Sí. Sí. Bueno, el éxito en ese momento tenía tal repercusión en Camerún, Tchamy jugando en Boca, que vinieron más de un cameruneses a probarse en el fútbol de acá, y él es uno de ellos. Ah, vino a jugar al fútbol. Vino a jugar al fútbol. Se quedó. Se quedó después como cocinero. Qué buena onda. Qué buena Bueno, sí, comida de bodegones. Comida pamplona de pollo vamos a hacer. Ah, bueno, es comida extra. Pamplona de pollo. Es comida étnica, sería como étnica comida uruguaya. Oriental. Oriental. Claro. Una comida oriental, pero oriental de acá, del otro lado. Vamos arriba, vamos a hacer la pamplona de pollo. Y lo que vamos a necesitar para hacer la pamplona de pollo es pollo, justamente, pero no a la pata muslo. Y lo que vamos a hacer, el laburito que vamos a tener que hacer, sí, efectivamente, es deshuesar la pata muslo, que no es fácil. ¿No sirve la pechuga? No. No sirve la pechuga. Seca, no sirve, no sirve la pechuga. Pechuga no. Decile que no, decile que no. Pero. Bueno, hacelo con pechuga. La pechuga es hacelo con pechuga. Qué amargo. Bueno, y lo que vamos a usar para. Vamos a usar sal, pimienta, por supuesto, para salpimentar la carne de pollo cuando ya la tengamos deshuesada. No es tan difícil. Lo que pasa es que, claro, estamos en radio y es difícil explicar cómo deshuesar una pata muslo. Pero subimos un video al Facebook después. Sí, lo vamos a subir. Lo que pasa es que tendría que traer el pollo acá. Pero bueno, nada para la próxima. Pues para no la importa, próxima. Pero ¿cómo es? Básicamente, con un cuchillito. Con un cuchillo chiquito y filoso. Y tiene que llegar al hueso. Muy filoso, claro, se va cortando, digamos, porque la idea es que quede, que esto quede. Que toda la carne quede como abierta. No es que le sacas el hueso de adentro así. No. Esto va a quedar abierto porque esto después vamos a ponerle el relleno y lo vamos a envolver como si fuese un matambre. Entonces no es tan difícil. No es tan difícil. La corta así. Claro. Exactamente. Y después cortando al ladito del huesito. Y después vas raspando el huesito. Claro. Y tratando de sacar los filamentos, los más duros, los todo cartílagos. Lo más rico. Claro. No es rico eso. Y lo que te sobra te comes desde el. Con la mano te comes. Es lo que te sobra y que no se puede sacar. Pero está crudo todavía. No, pollo crudo no, por favor. Entonces lo vamos a rellenar. Pero fundamental, el ingrediente fundamental, porque esto va a ser el pollo, digamos, la pata muslo, que lo vamos a deshuesar, lo vamos a rellenar. Sí. Y esto lo vamos a envolver en panceta. Opa. Porque yo esto te lo había traído para esto te lo había traído para ayer. Era para levantarme el ánimo. Era levantar el ánimo. Eso yo, como ayer no tuvimos oportunidad de cocinar, lo traje hoy. Sí, tengo una consulta, perdón. En el caso del deshuesamiento para el posterior enrollado. Sí. En este caso sí deberíamos dejar la piel para... Bueno. Esa es una buena pregunta, Gerardito. Te la contesto. Si no le pusiéramos... Atención. Si no le pusiéramos panceta, estaría bueno dejarle la piel. Como le vamos a poner panceta, se la vamos a sacar la piel. Bueno, no importa. Si la panceta, está bien. Ese es el consejo que yo le doy. Por supuesto que cada uno en la intimidad de su hogar puede hacer lo que quiera. Por supuesto que Carlos, sí. Carlos, se puede dejar, te estás diciendo que se puede dejar. No, mientras no le hagas daño al otro, ¿viste? No, cómo por es. Eso ya forma parte de tu intimidad, digamos. Claro. ¿Y con qué lo vamos a rellenar? Con mozzarella. Le vamos a poner tomates secos hidratados. Le vamos a poner aceitunas negras descarozadas. Le vamos a poner cebolla de verdeo. Le vamos a poner un poco de albahaca, un poquito de ajo picado. Y esto después lo vamos a atar. Y también si no se compran, que la verdad es que salen bastante baratas, y se compran unas redecitas que son ideales para poner la pamplona ahí adentro, que nada, pero si no con un hilo de matambre. ¿Una red qué es? Nada, también, digamos, de hilo. ¿De hilo? Claro. ¿Y no se quema? No, por supuesto que no. Ah, mira. Se usan y se compran, se venden para... Seguro que se venden en Palermo. Redes para Palermo. Eso se vende en cualquier lado. Pero si no, la con un hilo, pelo, sí, no con un quema, hilo, ¿no?, de matambre también lo pueden hacer. Como la red de algunas bondiolas. Eso se quema. Yo meto una bondiola al horno, no se quema el hilo. No, flaco, no metes un matambre al horno y no se quema. Te hay que madurnar un poco. Sí, bueno. No, bueno, ya está, se acabó el asombro. Bueno, o sea, todavía está todo. Para mí se quema. Sorprendido. ¿El hilo de matambre? ¿El hilo de matambre no se quema? ¿Qué matambre? Si matambre está crudo, está hervido. No, va al horno también. Va al horno. Ah, es verdad. Bueno, está bien. Pero está embadurnado. Además se pone seco, ¿eh? Ok. Bueno. Lo que vamos a hacer es digamos, lo más complicado, por supuesto, que va a ser deshuesar el pollo. Sí, por supuesto. Sacamos los huesitos. Vamos a estirar esta pieza de pollo que nos va a quedar, tratando de que cuando sacamos los huesos no queden ningún agujerito. Bueno, obviamente igual si queda no pasa nada, porque en este caso también lo vamos a envolver en la panceta, porque por ese agujerito después se puede escapar, le vamos a poner queso, claro, y esas cosas que se pueden escapar. Se fuga el queso. Punto de fuga. Pero una cosa importante es tratar de dejar lo más finito que se pueda la carne de pollo. Para hacer esto vamos a, con un papel film, vamos a poner en la mesada el papel film. Le vamos a poner el pollo, vamos a poner otro pedazo de papel film encima, o sea que quedaría un sanguchito de papel film, pollo, papel film. Sí. Y le vamos a dar como le damos a las milanesas, con un martillito, con algo que no rompa mucho el papel film. Ah, hay que pegarle. Para que quede lo más finito que se pueda. Finito. Lo más finito que se pueda, porque eso va a ayudar mucho a enrollar y a manipular, digamos, la pamplona. Bueno, una vez que lo tenemos ya finito, despacito, no rompan la carne de pollo, o sea, no le den... No le estoy dando. Vamos a salpimentar y vamos a rellenar con eso, digamos. Mozzarella. Con la mozzarella. Tomate, dijiste. Yo estoy haciendo estas recetas, son para cuatro patamuslo. Vamos a usar 300 gramos de mozzarella, vamos a usar 12 unidades aproximadamente de tomates secos, que los vamos a hidratar previamente. Dados. ¿Cómo se hidratan? Con agua caliente, los dejan hervir, o si no, directamente los dejan un rato con agua caliente. Sí. Aceitunas negras descarozadas, también 12. Una cebolla de verdeo enterita con todas sus partes. Ajá. Un puñadito de albahaca, con todo esto y el ajo picado, un diente de ajo picadito, con todo esto lo vamos a, de la forma que ustedes vayan queriendo, lo van a rellenar. Lo ideal es poner siempre abajo la mozzarella, que eso va a contener también todo lo demás. Ajá. Y finalmente lo vamos a doblar. Se hace un paquetito, de la misma forma que se hace un matambre, digamos, se va a enrollar. Se va a meter dentro de la red, si tuvieron la red, o si no, se lo van a agarrar con el hilo de matambre. Bien. Le vamos a poner primero antes la panceta, unas lonjas de panceta. Sí, generalmente todo tapado de panceta. Tiene que estar todo tapado de panceta. Sí, perdón. Tiene que estar todo tapado de panceta, pero en serio. Debe, de verdad. Tuviese el film apto para disponer en horno o en parrilla. ¿Se podría poner? Con film. No, es una... Lo que pasa es que eso te va, eso no va a dejar respirar la carne, claro. Y la carne de pollo. No se va a dorar, y no se va a dorar. Y no va a quedar, no. Está va a poniendo a prueba. Me estaba poniendo a prueba, lejos. Bueno, vamos a ajustar bien el hilo, lo vamos a rociar con aceite de oliva, porque esto va a hacer también que el hilo que pongamos, la red que pongamos, tampoco se queme, va a estar bueno. Y lo vamos a meter en un horno fuerte, un horno fuerte, sí, de, ¿sí? de 200 grados, y hasta que esté bien cocido el pollo, cuando ya lo vean que va a estar bien doradito, igual el pollo tiene que estar... Pero, si esto está finito... Como mencionamos que tiene pega, que quedar, pega, cocinar bastante rápido, no va a hacer demasiado falta. Que igual cuando ya lo vean dorado, doradito, eso va a estar muy, muy rico. Esto va al horno y acompañen con lo que quieran, porque la verdad es que los orientales lo morfan así. Se puede comer así. ¡Pamplona de pollo orientales! Con el cerdo se puede hacer lo mismo. Bueno, no, el cerdo lo hacemos otro día como otras cosas. Dale.